nosotros celebramos 40 años de democracia. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir canto maestro. Sobre los 40 años de democracia tendremos las voces de la nieta recuperada, la diputada nacional Victoria Montenegro, de Charlie Pisoni de Hijos, de Maru Regue, secretaria de Derechos Humanos de ANSAFE Santa Fe, de Víctor Giavedoni, secretario de Derechos Humanos de UTELPA, de la prosecretaria de Educación de CETERA y secretaria general adjunta de SUTEBA, Silvia Almazán. Sobre las elecciones tendremos la palabra de la ministra de la Provincia de Buenos Aires de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, la compañera Estela Díaz. El próximo 3 de noviembre en el CCK, una jornada que no podemos faltar. Se presenta el disco que realizó CETERA celebrando sus 50 años. Vamos a conversar con el compañero Carlos Guerrero, que fue el impulsor, el gestor de todo este material, que es secretario de Cultura. Un disco, nosotros hablamos en varios programas con varios maestros y músicos, un disco impresionante. Aquellos que puedan acercarse al CCK el viernes pueden entrar a nuestra página de CETERA o al Facebook Comunicación CETERA y ahí está para obtener las entradas con músicos, músicas, cantantes, cantoras excelentes y también con docentes que participaron. Además, el recuerdo a Néstor Kirchner, del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiográfica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya los permiso que me invitan a seguir. Yo los invito a que me Mario Alberto Báez Castillo nació en San Salvador de Jujuy. En 1975 estaba en Santiago del Estero. Leonor Genoveva Pierro Molinaro nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires. En esa provincia, en 1976, estaba en San Nicolás. Elsa Guadalupe Cedrán de Carullo nació en Santa Fe. En 1977, estaba en Capital Federal. Eran docentes. Un primero de noviembre, fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Mario Alberto Báez Castillo, Leonor Genoveva Pierro Molinaro y Elsa Guadalupe Cedrán de Carullo. Docentes desaparecidos por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Palabras emotivas de la diputada Victoria Montenegro en el Congreso Nacional recordando a la abuela de Plaza de Mayo, Sonia Torres, que en estos días partió con 94 años y no pudo encontrar a su nieto. Vamos a escuchar a Victoria Montenegro. Mi deseo más grande es poder abrazarte. Este año cumplo 94 años. Quiero festejarlo con vos, brindando por nuestro encuentro. Tengo tatuada en el corazón la esperanza. Tu abuela Sonia. Esa fue la última carta que la abuela Sonia escribió en el cumpleaños de su nieto, que todavía seguimos buscando. Se nos fue hace unos días. Lamentablemente no lo encontramos. Pero seguimos luchando por la identidad de todos los que nos faltan. Y me parece que también el ejemplo de la abuela Sonia y de tantas mujeres nos tiene que interpelar a muchos y muchas de los que estamos hoy en este recinto. Sinceramente, es muy triste lo que algunos actores están haciendo con la política. Escuchar a diputados faltar al respeto de esta manera, tan baja, tan vulgar, tan ordinaria, tan ajena de la política, nos lleva a una trampa tremenda que pone en riesgo la democracia. Los que tienen identidad política, los que tienen que defender una historia y un legado, los que entienden lo que significan estos 40 años de democracia, a los que les duele saber que esta abuela de Plaza de Mayo, que dedicó 46 de los últimos años de su vida a buscar a su nieto y que se murió sin poder abrazarlo, les mueve algo en la piel frente a payasos patéticos que dan vergüenza, incapaces de celebrar una sola oración, que atacan la memoria, la democracia, la historia, los derechos conquistados. Por favor, reflexionen, que no les roben su identidad, que les puedo asegurar que la identidad es lo mejor que podemos tener, es lo que nos constituye, es lo que en los peores momentos nos marca el rumbo. La Argentina está atravesando un momento tremendo, sí, es cierto. Vuelvan a su origen, piensen, si se sienten cerca de esta mujer valiente y de estas mujeres valientes, si se sienten orgullosos de esta historia que construimos en materia de derechos humanos, o quieren seguir a estos personajes nefastos que se burlan del dolor de 30.000 ausencias, que prometen solo llevarlos al pasado más tremendo de nuestra historia. Defiendan la memoria, defiendan la democracia. Acompáñennos a buscar a los centenares de hombres y mujeres que continúan desaparecidos. Y entiendan que vienen por todos nosotros, que vienen por todos los que creemos en los derechos de las personas. No hay diferencias, hay dos lugares nada más. Los que creemos y abrazamos la vida y los que vienen a destruirla son los mismos de siempre. Se peinan distinto, pero son los mismos de siempre. Y honren a estas mujeres que a algunos les quedan tan grandes. La lucha por la identidad, defender el Estado de Derecho. Palabras de la diputada nacional Victoria Montenegro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. La calle se baña en luz. Fuente del alba que del este naciendo va, y al oeste descansa una calle de cielo azul, noche estrellada con orgullo recuerda el sur. Desde el norte de una barriada. A 40 años de la restauración de la democracia, el testimonio de Maru Regue, secretaria de Derechos Humanos de AMSAFE, entidad de base de CETERA en Santa Fe. A 40 años de la restauración de las instituciones democráticas, a 40 años de sostener este intento de democracia endeble pero viva, como trabajadores, luchadores, docentes, que son todos sinónimos, sostenemos la lucha por los derechos humanos en cada paso que damos. La memoria tiene que ser protagonista con nuestras desaparecidas, madres, abuelas de la plaza, pero también las luchas contra el hambre, la resistencia laburante, la defensa de la ESI, de las diversidades, la y por supuesto también en el CCK las tres canciones que salieron premiadas en la convocatoria artística cultural y comunicacional Carlos Fuente Alba presente con un jurado de lujo, León Gieco, Teresa Parodi y Víctor Heredia. Todo esto es el CCK el viernes a las 20 horas y de esto vamos a estar hablando con Carlos Guerrero. Que nos constituyen y que dejaron y dejan marcas y la vara muy, muy alta. Como trabajadores, tenemos que seguir enseñando en cada lugar el valor de vivir en democracia y sobre la defensa absoluta e irrestricta de los derechos humanos. El negacionismo debe ser repudiado en cada manifestación popular, en cada grito por justicia, dentro de un sistema que amenaza permanentemente con quitar derechos adquiridos. Es necesario recordar la dictadura cívico-eclesiástica militar para que el nunca más se plasme en las urnas. Porque no nos da lo mismo, no nos puede dar lo mismo. Y debemos inventar una política donde memoria, verdad y justicia jamás sean eslogans, sino palabras llenas de contenido que se profundizan en cada rincón. Contra el negacionismo en defensa de las conquistas populares, la opinión de la compañera Maru Regue, secretaria de Derechos Humanos de AMSAFE, Santa Fe. Una calle nombrando al fin, guarda memoria. Trabajador y de su historia, una calle latiendo al sol del amor nuestro, nos enciende el corazón. Una calle lleva tu nombre, maestro. Una calle se baña en luz, fuente de alba. Canto Maestro, el programa de CETERA. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de CETERA. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Dijo Juan Gelman, con José Luis Mangieri se va un pedazo luminoso de la historia y la cultura de este país. Después de 52 años de amistad, ¿quién puede abrir la boca? Solamente el dolor. José Luis Mangieri nació en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1924. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Las rosas se asoman insistentes en el aire azul. ¿Nos están permitidas sin traicionar la memoria? El recuerdo es tan poca cosa para tanto pasado, para tanta vida sobre la misma. ¿Es este otro vino, otro el amor? ¿O todo es un río solitario que deja a algunos en la orilla crucificados en la injusticia de la muerte temprana? Sobre las rosas, soldados de hielo desaparecen, llevados por el río. Y nosotros olfateamos la vida como animales desbarrancados, pero vivos. Aullamos los nombres de la batalla, pero la guerra ha terminado. Las antiguas banderas flamean en la tormenta de nuestro corazón. Descansen en paz, los compañeros, bajo una tierra sembrada de sal, sobre la cual comenzamos a pelear contra el olvido. Alma, barrio y luz por las esquinas del horizonte. La materia prima de, y yo no me olvido de Chekhov ni de Dostoyevsky ni ninguno de ellos, pero la materia prima de la poesía son los sentimientos humanos, ese material, esa zona tan oscura que la manejamos con tanta dificultad. Se fue el primero de noviembre de 2008, José Luis Mangieri. Canto Maestro. El programa de Cetera. Un importante triunfo de Unión por la Patria en las elecciones nacionales del 22 de octubre en el distrito bonaerense. Vamos a escuchar a la ministra de la provincia de Buenos Aires de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, la compañera Estela Díaz. Estamos obviamente muy orgullosas, satisfechas del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, que nuestro pueblo bonaerense haya apoyado tan contundentemente la reelección del gobernador Axel Kicillof. Es una enorme satisfacción y además un compromiso por todo lo que hay que seguir construyendo y transformando en esta querida provincia. Y se ha ratificado el camino de un Estado presente, de afrontar las problemáticas, de ponerla en debate y de dar todas las discusiones muy de cara a la sociedad, planteando, como lo ha hecho Axel todo el tiempo, con absoluta franqueza, defendiendo las convicciones y poniendo en debate lo que estaba en juego en el país y, por supuesto, en nuestra provincia. Pero además orientando nuestra campaña a que el triunfo lo íbamos a construir de abajo para arriba y que eso tenía que ser volviendo a la fórmula clásica, que es militar, militar y militar, en cada casa, pateando barrios, la plaza, poniendo mesitas, haciendo mateadas, asamblea en los lugares de trabajo y mucha gestión. La gestión fue la principal campaña. Y esto ha permitido ganar en todas las secciones electorales, en 7 de las 8, por muy poquito se perdió la sexta, ganar en 14 nuevos distritos que no gobernábamos, e incluso en distritos importantes, grandes, que ya estaba como consolidado en los distritos grandes del interior que gobernaba Juntos por el Cambio, las derechas. Esto se transformó en un triunfo que nos da enorme responsabilidad y ahora también para seguir reuniendo la fuerza para el 19 de noviembre y destacar especialmente el voto de las mujeres. Como ministra de las mujeres de la provincia, pero como un gobierno que ha tomado además la perspectiva de género de manera transversal al conjunto de sus políticas y una propuesta y un candidato a presidente como Sergio Massa de Unión por la Patria que dialogó con las mujeres, habló de los cuidados, de qué futuro esperan para sus hijos, de invertir más en educación, de mejorar la autonomía económica de las mujeres, reducir las brechas laborales y una imagen que para mí, para el sector educativo es interpeladora, que es que queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos, nuestras alumnas lleven en la mochila, si una computadora o un arma. Y lo que queremos es una computadora, sin lugar a dudas. Y eso es política pública, se ha restituido como política pública, como los viajes de egresado. Y bueno, más Estado. Tenemos mucho que mejorar, mucho que revisar, pero es con más y mejor Estado. Salud a nuestro pueblo que siempre nos enseña y sobre todo el orgullo de ser argentino, el orgullo de ser bonaerenses. Era sobre las últimas elecciones nacionales en nuestro país un triunfo que se construyó de abajo hacia arriba con mucha militancia y recuperar 14 distritos bonaerenses que gobernaba la derecha. Defensa de política pública por más y mejor Estado, el análisis de la ministra de la provincia de Buenos Aires de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, la compañera Estela Díaz. Palabras maestras. Palabras maestras. Recibí un don y lo perfeccioné.

Ese año fundó Artistas Argentinos Asociados. A fines de 1947 se acercó al peronismo, por lo cual fue expulsado del radicalismo. En 1948 fue electo presidente de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SADAIC. Poco antes de su muerte compuso dos milongas, Milonga a Perón y Milonga Evita, para Hugo del Carril. Pasó la inmortalidad en Buenos Aires el 3 de mayo de 1951. Canto Maestro recuerda a Homero Nicolás Mancione Prestera. Homero Manzi, un artista de nuestra cultura que supo conquistar al pueblo a través de sus canciones de poesía nostálgica, de su cine universalmente argentino y de los ideales en defensa de nuestras raíces. Recordar a Homero Manzi es seguir aquel camino de vigencias y utopías. Malditos de la historia, hoy y siempre. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, Paredón y después sur, una luz de almacén y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pompeza, las calles y las lunas suburbanas. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mi nombre es Carlos Pisoni, soy integrante de la agrupación Hijos. La importancia de estos 40 años de democracia reside fundamentalmente en que se cumple un récord en la historia de nuestro país. Después de haber sufrido durante toda la historia constantes golpes de Estado por parte del partido militar, la oligarquía y el círculo rojo, hoy en la Argentina se pudo consolidar esta democracia que tanto costó, que tanta sangre costó llegar aquí. Una democracia que sin duda es imperfecta, una democracia que muchas veces baja intensidad, una democracia que no puede convivir teniendo 40% de los compatriotas viviendo bajo los niveles de la pobreza, pero que sin duda no deja de ser una democracia, el mejor sistema que tenemos y el sistema que hay que defender. Hay que defender para seguir ampliando derechos, hay que defender para que las injusticias las transformemos en cosas más justas, hay que defender para que el pueblo vuelva a ser feliz, y hay que defender en momentos donde se acerca un balotaje y donde sin duda se pone en riesgo nuestra democracia. No podemos permitir que un personaje que hace apología del terrorismo de Estado como Victoria Villarruel o que niegan lo sucedido en la dictadura reciente como Javier Milei asuman el control de nuestro país. No podemos permitir que quienes visitaban a Videla, quienes son hijos de hijas de genocidas, pero no solo eso, sino que también defienden el accionar del robo de bebés, de la violación de mujeres, de la desaparición y la tortura, puedan ocupar la Casa Rosada. Por eso en estas elecciones también se juegan estos 40 años de democracia y llamamos a todos y a todas a que tengamos memoria, a que votemos con memoria, pero que también votemos por democracia, por identidad y por más memoria, verdad y justicia. La reflexión de Charlie Pisoni de Hijos sobre los 40 años de democracia para seguir ampliando derechos para que el pueblo vuelva a ser feliz. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Te digo cómo me siento. Siento que me estoy cayendo. Me siento desesperado, llevando un grito en silencio. Hoy la rabia me sostiene. Soy un peleador cansado. Y aunque me estén derribando, no tires la toalla, hermano. Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos. Arriba esos tambores. Apúrate, José. Te digo cómo me siento, la garganta está apretada, lágrimas que se sostienen, pero siempre una se escapa. Que mis ojos no se sequen, que las lágrimas que caigan laven el rostro cansado de mi hermano y de mi alma. Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, si esa historia la aflojamos. Programa de Cetera. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Mi nombre es Víctor Llavedoni y soy secretario de Derechos Humanos del sindicato UTELPA de la provincia de La Pampa. En estos 40 años de democracia entendimos que la dictadura iba a terminarse si realmente había una resistencia como lo mostraron nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo, y por eso también cumplimos 40 años de la conformación del organismo de derechos humanos de la provincia de La Pampa, el Movimiento Popular Pampeano, y también de la Asociación Pampeana de Escritores. La lucha por los derechos humanos, la lucha por la cultura fueron clave en estos 40 años y vinieron justamente a dar esa batalla porque entendimos que iba a haber una disputa por el Estado. El Estado, apropiado por el genocidio de las fuerzas militares, iba a poder ser disputado por organizaciones populares, por organizaciones políticas, y porque seguían los sectores de poder, sobre todo económicos, teniendo el poder de ese Estado. Y ahí estuvimos en la calle durante todo este tiempo, luchando por derechos, generando memoria para poder descubrir claramente y mostrarle a la sociedad lo que había ocurrido en el terrorismo de Estado, y también generar en esa disputa, terminar con el Estado terrorista, pero también construir un tipo de Estado que no sea colonial, que no sea un Estado de excepción de derechos, sino que sea un Estado de derecho y un Estado soberano. Ese es el proyecto de país que soñamos construir, que luchamos día a día y que también hemos tenido grandes avances y grandes consensos democráticos que hoy se ponen más que nunca en debate, como es el nunca más el Estado en manos de criminales. Por una salud pública y por una educación pública y gratuita como derechos fundamentales de este Estado para las mayorías. Sigamos con la lucha. Sobre los 40 años de democracia por un proyecto de país que soñamos construir para las mayorías, la palabra del secretario de Derechos Humanos de UTELPA, La Pampa, el compañero Víctor Giavedoni. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos. Para ver decir para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor, guía, razón de vivir mi vida. Estamos celebrando 40 años de democracia, continuidad democrática, pero por otro lado también conmemoramos en esa celebración a los que nos precedieron en la lucha, a los trabajadores y trabajadoras del movimiento obrero, a nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Valoramos la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que inscribieron en la matriz política, en el legado cultural de nuestro pueblo, memoria, verdad y justicia y el nunca más al terrorismo de Estado. Son 4 décadas a pura lucha, de esa lucha cotidiana. No hay lucha pequeña cuando uno intenta transformar la realidad, avanzar hacia una perspectiva emancipadora. Y en esas 4 décadas también las construcciones de hitos históricos que protagonizó nuestro pueblo. Gran parte lo transitamos en una vida muy activa y muy dinámica y muy protagónica, los trabajadores y trabajadoras de la educación organizados en la CETERA, desde nuestra fundación allá en el 73, pero con la vuelta a la democracia, con la marcha blanca, con la carpa blanca, con la escuela itinerante, siempre defendiendo la escuela pública, siempre construyendo un sentido político a la educación pública, popular, democrática, en la defensa y la construcción de derechos para los trabajadores, les trabajadores de la educación, pero también para nuestros, nuestras y nuestros estudiantes. En esa vinculación histórica que es la educación pública con un proyecto de país. Conmemorar las luchas y conmemorar y celebrar las 4 décadas de democracia, memoria, verdad y justicia, la defensa del Estado, la defensa de lo público, la defensa y el fortalecimiento de la democracia, la defensa de la educación pública, de la escuela pública, la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, forman parte de una matriz política construida en luchas constantes y que hoy son parte de nuestras conquistas innegociables. Y tenemos que seguir avanzando precisamente para que se ratifique la conducción del Estado Nacional, quien conduzca un gobierno que siga ratificando y amplificando este campo de derechos. Era sobre los 40 años que cumplimos de democracia en defensa de memoria, verdad y justicia la palabra de la secretaria general adjunta de SUTEBA y prosecretaria de Educación de CETERA, la compañera Silvia Almas. Canto Maestro, el programa de CETERA. El viernes 3 de noviembre en el Centro Cultural Néstor Kirchner se presenta el disco 50 años de CETERA. Hemos hablado muchísimas veces con el que estuvo ahí dirigiendo toda esta movida entre artistas y docentes, con el compañero Carlos Guerrero de Cultura. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Estás a mil? La verdad que sí, se viene esta presentación del disco hermosa, que fue 2 semanas de grabación con artistas, con docentes de las distintas regiones del país, y muy contentos porque lo vamos a presentar en un lugar que es emblemático de la cultura, como es el Centro Cultural Néstor Kirchner, y en el Auditorio Nacional, lo que se llama La Ballena Azul, que es un lugar hermoso con 1.700 butacas y que va a ser un hermoso encuentro entre cantoras, cantores, docentes, músicos y artistas que invitados también, así que va a ser un encuentro que va a ser una fiesta. ¿Quiénes van a estar? Y van a estar Teresa Parodi, va a estar Arbolito, va a estar Bruno Arias, va a estar Mamita Peyote, Miguel Ángel Talarita de los Fundamentalistas de Aire Acondicionado, Ariel Pratt, y va a estar César Angeleri, un gran guitarrista de tangos que va a participar también acompañando uno de los temas. ¿Qué se tuvo en cuenta para hacer este disco de 50 años? En nuestras luchas, en nuestros encuentros, en nuestros congresos, siempre la música fue un hilo transversal. Como que siempre sonó música en nuestras acciones, en nuestras luchas, y fueron invitados muchos artistas populares a estos encuentros y a estas manifestaciones. Y siempre las y los docentes terminamos cantando, siempre en todas nuestras movilizaciones, en nuestras acciones gremiales, siempre estuvo presente la música. Y ahí vimos que había que rescatar algunos de los temas que son populares, pero que fueron parte de nuestra historia. Y ahí tenés, por ejemplo, Sube, de Víctor Heredia, un hermoso tema que fue parte de La Carpa Blanca. Exactamente. Que estuvo en los 90. Mercedes, ¿no? Teresa cantándola, Víctor. Hay otra más famosa, la carpa blanca que le dedicamos al presidente en ese momento, en los 1003 días. Sí, tal cual, es Mal Bicho, que de los fabulosos Cadillacs. Sí, este también, este tema va a estar. Y hay un homenaje en el disco, que es la del Flaco Spinetta. Y hay otros que tienen que ver también con los años de democracia, como Los Dinosaurios, de Charly García. De Igual Igual, de León Gieco. Y hay una anécdota muy interesante, que nosotros lo invitamos a participar del disco al gran guitarrista y compositor Juan Falú. Y cuando le propusimos ser parte del disco, la respuesta enseguida fue: pongo a disposición mi guitarra para los maestros. Y ahí nos llenó de orgullo y de emoción esa respuesta. Así que le pedimos que él eligiera un tema para el disco y eligió un tema que se llama Bando, que es un tema bien sarmatiniano. Y después Teresa Parodi, también una de sus canciones emblemáticas, que es No dejes de cantar. Y completa el disco tres canciones de la convocatoria nacional de Cetera sobre Carlos Fuente Alba, en donde de todas las que se presentaron de todo el país, se eligieron tres, una de Chubut, una de Neuquén y otra de Santa Fe, que son parte del disco y que se van a presentar el viernes. Estuve en parte de la grabación, muy emocionante, y escuché los temas que están excelentes. Va a estar en la página de Cetera, está y está en el Facebook, comunicaciones y todo lo que quiera de Cetera, aquel que quiera ir puede ingresar, puede dar el link y sacar la entrada para este evento. Viernes 3 de noviembre, CCK, 20 horas. Es una manera, después del Congreso Pedagógico de Cetera, con tantos docentes, con tantas personalidades, es una manera de cerrar estos 50 años, como nosotros siempre hacemos, con alegría. Yo me acordaba cuando vos decías, Marcha Blanca, Teresa Parodi y Marciali en Atlanta. Carpa Blanca, ni hablar, Silvio Rodríguez, Fito, Marroco, Spinetta, la escuela pública itinerante, que sí, ahí vos ya empezaste, Arbolito, Cabo Ferro, estuvo Teresa, estuvo Marciali, Liliana Herrero, muchísimos artistas que fueron convocados todos los días a participar de estos encuentros, que fue visibilizar la situación educativa. Con Arbolito cerró una marcha federal, una impresionante, marcha federal, sí, con más de 400.000 personas en Plaza de Mayo. En estos tiempos de odio, de mentiras, de agresión, como la escuela pública, como nuestra historia, y de los artistas que están participando acá en este disco, y a pesar de que el 19 se viene una parada brava, ¿cómo le ponemos amor, alegría, esperanza a nuestra...? Totalmente. Y esto es un concierto también por la escuela pública. Es expresarnos, es poner una bandera, es plantar un posicionamiento en defensa de la escuela pública. Este disco también es eso. Este concierto tiene lo artístico, tiene todo lo musical, pero también tiene lo que nosotros sentimos y pensamos de la escuela pública. Y además, en estos días de recuperación, 40 años de democracia, tiene memoria este disco. Totalmente. Fundamentalmente memoria. Sí, tiene memoria. Refleja eso, una historia, la lucha y la esperanza en esa música. Totalmente. Y aparte, muy contentos, primero agradecimiento al Ministerio de Cultura de la Nación y al Centro de Investigación de Música y Audio, que es donde se grabó el disco, dependiente del Ministerio de Cultura, estudio, y en Tecnópolis, tremendo. Estudio. Yo pienso que uno de los mejores estudios de grabación que hay en la Argentina, que por suerte es del Estado, y toda la predisposición de las y los artistas a hacer este primer disco. Llego primer disco porque esperemos que el año que viene podamos hacer el segundo con otras canciones, porque esto es una parte. Nos faltan otras que queremos seguir mostrándolo con más maestros y más músicas y músicos invitados. Así que para nosotros es un orgullo y una alegría estar presentándolo. Viernes 3 de noviembre, 20 horas, CCK, 50 años, disco de 50 años de Cetera. Vamos a explotar, a llenar la Ballena Azul. Felicitaciones, Carlos, por el trabajo. Gracias, y quería dejarte un regalo, un tema para poder pasarlo en el programa, que es el tema del Flaco Spinetta, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, que vamos a escuchar, que tuvo el arreglo de Agustín Ronconi y la música invitada es Lula Bertoldi de Lucas Sativa, y en las voces está Diego Vera de Misiones, Fabián Labanca de Río Negro, Valeria Irupé Ojeda de Formosa, en la batería Bruno Ferrúa de Santa Fe, bajo Ramiro Rey de la provincia de Buenos Aires, la guitarra eléctrica es de Juan Alam de la ciudad de Buenos Aires, la guitarra acústica Diego Vera de Misiones, violín Carolina Rodríguez y violonchelo Rafael Delgado, también de la ciudad de Buenos Aires. Es un disco federal. Qué mejor que terminar esta entrevista con el tema del Flaco Spinetta. Muchas gracias, Carlos Guerrero, por venir, por regalarnos este tema, y mucha mer el viernes. Un abrazo grande, saludo para todos. Canto Maestro, el programa de Zeteta. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Zeteta. Si a tu corazón yo llego igual, como siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tus pies. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. El viernes pasado se cumplieron 13 años de la partida del querido Néstor Kirchner. Vamos a escuchar el recuerdo del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yagi. Recuerdo a Néstor como un hombre que devolvió al peronismo la condición que tuvo desde su inicio y que después la fue perdiendo, en un movimiento transformador y estrechamente encarnado en el reclamo de los sectores del trabajo, de los sectores populares. Tuvo la osadía de transgredir ciertos límites que en la Argentina parecían intransigibles, por ejemplo, abordar de una manera distinta el tema del FMI, reivindicar el papel que jugaron las madres, las abuelas del propio Estado en relación con los derechos humanos. Creo que fue un hombre que dejó un surco profundo y hoy todavía seguimos ese camino que abrió Néstor. No puedo dejar de pensar en los grandes avances que hubo en el terreno educativo, la ley de financiamiento educativo, donde con un aporte ordinario del Estado se pudo duplicar el presupuesto que existía en aquella época. No puedo dejar de pensar en la política que significó terminar con esa suerte de impunidad que existía sobre los genocidas, y creo que sin lugar a duda el esfuerzo que hizo para tratar de recuperar la idea de que América Latina es una patria grande que tiene que unirse para pararse frente a este mundo globalizado sin que nos lleven por delante, como hicimos muchas veces los países del norte cuando vamos cada uno por su lado. Creo que fue un aporte clave de Néstor. Como decía el secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky, sobre Néstor Kirchner, un hombre que devolvió al peronismo la condición que tuvo desde un principio, la defensa de los derechos humanos, sobre el rol de la educación y la unidad de América Latina para protagonizar los cambios para la patria grande. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Alejandro Medina, los sueños que tengo no son por mí, para mí, ni por mí, porque yo estoy dentro de un plan que he creado y estoy viajando en eso, pero sueño, por ejemplo, que mis hijos, mi descendencia, mi nieta que está por venir nuevo, así como todos los niños del mundo, ¿no? Pero especialmente los de mi genética, que son los que tengo por dentro y por afuera, tengan un equilibrio entre el dolor y la alegría y que puedan tener una buena evolución en este planeta. Si no nos unimos, si no pensamos en limpio, no lo veo muy bien. Yo invitaría a mi mateada, a mis amigos, a los que están,